Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al Economista del Medio, este programa en el cual nos dedicamos a charlar de la coyuntura económica argentina. Y digo nos dedicamos porque me encuentro junto a mi gran amiga, Jorgelina de Rosario. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Cómo andás, Gabriel Martín? Hoy la verdad que el micrófono se me está revelando un poquito, no quiere colaborar. No quiere colaborar. No quiere colaborar, así que si no me escuchan ya saben que esto no es censura, es el micrófono que solamente no te estaría queriendo. No me quiere hoy. Las cámaras te aman, Jorgelina. ¿Qué está pasando en el día de la fecha? No, bueno, a veces hay cosas que no te quieren, esta vez por el micrófono. Pero bueno, ¿qué hacemos? Seguimos adelante con esto que es economía. ¿Qué está pasando en la Argentina? Hay muchos temas que se están charlando, ¿no? Sí, la verdad estamos muy contentos por todos los que están escuchando el podcast. La verdad que lo tenemos que decir. Cada vez somos más en esta comunidad podcastera para que escuches el programa donde y cuando quieras. Quédate ahí porque te voy a hacer esta vez, esta semana, un par de recomendaciones. Vamos a empezar a recomendar algunos tuiteros para leer, algún sitio para que estés más informado. Ya se viene. Pero primero vamos a hablar del tema de este podcast, del tema del día, que lo llamamos... La reforma laboral. Tiene el nombre más duro de pasar. Mirá que lo estuvimos pensando. Nos sentamos un rato antes y dijimos, che, busquémosle algo friendly. Pero ya hablamos de la reforma previsional con el tema de jubilaciones. Exactamente. Otra reforma más, Gabriel. Sí, porque justamente hay un país vecino que justo en esta semana, en estas semanas preelecciones, se puso con el temita. ¿Es limítrofe? ¿Es Chile? No es Chile. Ay, ya sé cuál es. No es Uruguay, ¿eh? Oh. Brasil. Hay que seguir. Ahí va, la alegría no es solo brasileña en este caso, no es de nadie, me parece, porque el tema se instaló en los medios justamente por lo que está pasando en Brasil y salieron todos a hablar, ¿eh? Y hay versiones. Es un tema, vamos a ser muy sinceros, no es políticamente muy copado como para hablar en este momento de elecciones, ¿no? Porque es un temita que 2018 va a ser pesado. Entonces, en ese marco, ya salió. Muchos medios y muchos ministros y muchas personas del gobierno a tratar de poner un poquito de paño frío, ¿no? Bueno, como cuando habíamos hablado de reforma previsional, no estaba en la mesa de discusiones, después salió en la mesa de discusiones, lo mismo está pasando con la reforma laboral. Uh-huh. Pero para dejar un poco claro qué es una reforma laboral, como hablábamos antes en los capítulos anteriores, que ahora no me acuerdo el número de episodio, pero Gabriel ahora lo va a buscar para que lo busquen. Y la magia de la edición va a hacer que aparezca aquí, claro, o ¡tín! No. Claro. El episodio. La reforma laboral es prácticamente ver las leyes que hoy en Argentina regulan el trabajo, uh-huh. La forma en que trabajamos, la cantidad de horas, las maneras, los la beneficios. La forma en la cual te echan o te contratan. Claro, los beneficios que tenemos, tal cual la forma en la cual te pueden echar o te pueden contratar, si estás en relaciones de dependencia, sos monotributista, etcétera. Y eso, que está hace varios años en la Argentina de una forma, con ciertas reglas de juego, la idea es hacer una reforma para que cambien las reglas de juego. Claro. En ese marco tenemos, a ver... Lo que sería lo más light que el gobierno, viste, salió a decir porque quiere calmar un poco a la gente, que es lo que está saliendo desde el Ministerio de Trabajo. Ellos te están diciendo, justamente con lo que vos contás, que la idea de la reforma laboral en la Argentina es algo que permita ampliar la base de recaudación, es decir, el famoso blanqueo laboral. ¿Viste? Ah, o sea que cada vez más personas trabajen en blanco, claro, y la idea... contra el negro de laboral. Exactamente. Y otra de las cosas, ¿no? Es... que sea una reforma laboral también atractiva para las empresas y los inversores, para que ganen un poco todos. Es que justamente por ahí pasa lo que el gran miedo de lo que serían los sindicatos en particular, porque saben que este gobierno tiene cierto pequeño inclinación para el lado de los empresarios, o que tiene por lo menos está más aceitado la relación con los empresarios que con los sindicatos. Cuando siempre hablamos de market friendly es eso, digamos. Es justamente, ¿no? Exactamente es eso. Pero es bueno, para ir al hueso, Gaby, contame un poco. Centrémonos en qué se aprobó en Brasil como reforma laboral para ver desde ahí qué se podría aprobar en la Argentina y qué estaría más tibio o más verde en el sentido de no olvidemos que por más resultado electoral que tengamos en octubre, el Congreso todavía va a necesitar de voluntades de la oposición para pasar estas reformas. Consensos le llaman. Consenso, gracias, señor Martínez, por letrado. Sacarme la palabra del sombrero. A ver, bueno, te ¿qué cuento. Se hizo en Brasil? La flamante ley 13.469. Estamos usando de fuente una nota del cronista muy buena que salió. Te cuenta que esta ley tiene modificaciones en 115 artículos. O sea, se cambiaron un montón de cosas estrechamente relacionadas a lo que es las condiciones de trabajo. Particularmente... Estamos hablando de cosas como que aumenta la libertad contractual. Esto que te digo de que puedes echar o contratar gente más sencillo. No tenés que pactar con los sindicatos. Es decirle, che, mirá, tengo que hacer un despido en masa, no tenés que ir con los sindicatos y pactar, echo 40, no, echa 20, bueno, arreglamos ahí. ¿Viste? Digamos, pongámosle un foco local. Lo que pasó con PepsiCo hace unas semanas con todos los reclamos que fue la empresa a pactar con el sindicato y con el Ministerio de Trabajo en una reforma laboral al estilo Brasil, no pasaría. No pasaría tanto. Tiene mucha más libertad el empresario como para hacer ese tipo de movimientos que tienen que ver justamente con la estructura de costos de la empresa. ¿Lo bueno, que pasa? ¿Otra característica de la reforma? Por ejemplo, fuerte reducción, obviamente, del poder de los sindicatos. Porque, a ver... lo veo difícil eso acá en Argentina. Vos tenés que, esto es un caso, por ejemplo, que se ha visto en muchos países del mundo. Se trata de sacar este sindicato, que es un monopolio enorme de la actividad, y dárselo más a nivel empresarial. Es decir, que la empresa negocie con la gente que trabaja en la actividad en su empresa. Uf, muy difícil cuando estamos muy acostumbrados a años de paritarias y negociaciones. A ver, ¿qué otro más, qué otra característica trajo la reforma de Brasil que podríamos ver acá? Después, por ejemplo, trajo algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, crea la figura del trabajador autónomo monotributista. Mucha gente se dedica a actividades como diseñador gráfico o, por ejemplo, sos un programador freelance y no tenías algo que te represente mucho más ante una empresa. Hoy el gobierno brasileño te creó una entidad en la cual te puedes encuadrar con temas fiscales, etcétera, como para poder relacionarte con una empresa de una forma más prolija. Antes eras literalmente un monotributista, como el tipo, el arquitecto y el diseñador gráfico o el ingeniero. Son cosas completamente para la ley iguales. El que trabaja de esa forma va a estar contento porque le da una figura con más preponderancia y que a ver si lo benefician también impositivamente. Sí. Ahora, del otro lado, la crítica primera, ¿cuál va a ser? Precarización laboral. Exactamente. Del otro lado, porque van a decir justamente, muchas empresas se van a querer aprovechar de esto como para, viste, meterte en ese círculo. O sea, no tener empleados en relación de dependencia, si esta figura más de, digamos, un monotributista con un poquito más de nivel. Exactamente, por eso... Una característica más, a ver, Gaby, bueno, de lo que se viene en Brasil. Te flexibiliza la jornada laboral también. Muy flexibilizar, a ver. Habilita la posibilidad de una jornada de trabajo de 12 horas con 36 horas de descanso, reduce el periodo de tiempo de almuerzo de 1 hora a 30 minutos y elimina el derecho... Pará, este 30 minutos, vamos por partes. Pará. 12 horas de laburo seguidas. Sí. Sí. 30 minutitos para comer. Pará. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dice que hay que laburar 12 horas por día durante 4 días a la semana. Y después tenerte un fin de semana de 3 días. Bueno, eso acá no sé si estaría pasando mucho. Porque acá te dicen 36 horas de descanso, que sería el sábado entero y un cachito el domingo. Está bien, 12 horas seguidas de laburo. Claro. Igual eso ya pasa en la Argentina, ¿eh? Te digo quién labura 12 horas seguidas. La gente de YPF, por ejemplo. 12 horas, ¿en serio? Bueno, es que muchos de los convenios, inclusive, capaz probablemente copien lo de Vaca Muerta también. O sea, que 12 son horas seguidas de laburo. Exactamente. Por eso llama mucho la atención y es muy interesante estudiar el caso de la reforma que se hizo particularmente para impulsar inversiones allá. Bueno, y ahora te voy a contar un datito político, pero después. Media hora de almuerzo. Media hora de almuerzo no, y después... Chicos, yo no como nada en media hora. Elimina el derecho de cobro de horas por desplazamiento. Aquellos, por ejemplo, lo que se llamaba... Taxi. No. Mejor todavía. Esto, por ejemplo, bueno, sí, a un punto son las taxis y cuando, por ejemplo, tenés el derecho del desarraigo, ¿viste? Bueno, eso ya es un poquito más relativo. Ah, bueno, pero que eso se lo saquen también a los legisladores, el desarraigo. Bueno, ¿viste cómo es esto del ajuste? Bueno, por ejemplo, las horas taxi, para decirlo bien chiquitito, es también el traslado desde tu casa o desde donde estés hasta el lugar de trabajo. Antes, por ejemplo, en Vaca Muerta se pagaba. Ahora lo vemos. Ahora no. Queda todo, lo vemos. No, lo están pagando. Por lo menos en Brasil. Ese es un buen dato, ¿eh? No lo están pagando. Bueno, ¿todo esto qué es? ¿Aumentar productividad? Este es increíble. Sí, pero no es muy fuerte. No sé si te va a gustar en el sentido que vos no quieres que le guste. Mujeres embarazadas y lactantes, se les permite realizar trabajos insalubres salvo presentación de certificado médico. O sea, hay algunas cosas que uno dice, macho. ¿Qué es esto? Son extremas. Yo sé que parece que Gabriel Martínez está riendo, pero No, justamente a mí me sorprende estar leyendo esto. Es sorprendente. Cosas. Esta reforma en Brasil generó polémica. Sí. Recordemos que Brasil está viviendo un proceso político particular, que es que está la figura de Michel Temer muy pegada por el tema de la corrupción, de la crisis política. 7% de aprobación tiene el gobierno. 7% de aprobación, pero con una imagen que... tiene fuerza en el Congreso para pasar estas medidas que son polémicas, pero que el establishment le hace, los empresarios y los inversores le están pidiendo. El problema es que justamente como la América Latina se desaceleró el crecimiento luego de este boom de los commodities, ¿qué pasa? Sale el famoso mantra de las reformas estructurales para reimpulsar el crecimiento. Y eso es muy discutible. De hecho, hay papers del Banco Mundial diciendo que la reforma laboral per se no impulsa más crecimiento. Mejora las condiciones para hacer negocios, las hace. Pero si no hay algo que tracciona la economía, esto por sí solo no genera nada. Digamos que en el Doing Business 2018 estaríamos mucho mejor. Pero en el número de PBI después no sé cuánto nos va a aportar realmente. De hecho, ellos te lo remarcan. Te dice econométricamente, que es lo que nos encanta a los economistas. Ay, econométricamente. No hay relación entre crecimiento y reformas laborales. Eso es muy importante remarcarlo porque vamos a ver en los próximos meses, después de las elecciones, porque lo que nosotros queremos hacer acá en Economista del Medio es adelantarte los temas que todavía no están muy fuerte en agenda, pero que se van a venir. Uh-huh. Va a ser eso, va a decir... Necesitamos crecer, hay que hacer estas reformas. Es que es la forma de venderlo. Ese es el problema, viste, que a vos te dicen, bueno, con las reformas salimos adelante. No, con crecimiento es adelante. Después, el entorno donde uno se mueve puede ser un poco mejor, un poco peor, pero en casi todo. A ver, si uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No vamos a crecer si no hacemos esto? Hay que recordar que la Argentina creció con estas reglas laborales impuestas que vienen de hace mucho tiempo también. Entonces... Cambiar el entorno te puede ser mucho más friendly. No te va a asegurar nada, pero el gobierno te lo va a marketingar de esa forma. Ahora, ¿vos ves una reforma laboral como un espejo de la reforma laboral argentina? Es que hay un problema de fondo acá que hay que entender. Esto que pasó en Brasil fuerza a la Argentina a tener que hacer algo similar. A ver, creo que el paralelo más cercano... ¿Por qué fuerza? Porque justamente, yo me acuerdo en el 98, cuando fue la devaluación brasilera, la Argentina sufrió mucho porque perdió mucha competitividad. Y esto justamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque está haciendo que las condiciones para invertir en Brasil sean muy buenas. Entonces, un empresario que tiene que ver entre irse a la Argentina o irse a Brasil va a decidir por el país de enfrente. Y eso la Argentina lo necesita y mucho. Necesita la lluvia de dólares. Exactamente, los dólares que obviamente ahora tienen más incentivos para irse al país de enfrente. Hoy se está discutiendo... La reforma laboral, porque salió y se aprobó la reforma de Brasil. Uh-huh. Ahora, con los sindicatos acá y el poder que tienen los sindicatos, ¿es factible? Mira, a ver, la realidad es que reforma laboral... Yo no lo veo pasando en el Congreso una reforma laboral como de Brasil, te soy sincero. Los sindicalistas están a pie de guerra ya, literalmente. Ellos están diciendo que si no tienen presión ahora, que no se ponen las pilas, la verdad que van a llegar tarde a la negociación. Porque saben que el gobierno, que justamente Mario Quintana, que sale a decir cosas en lugares... Mario Quintana, recordemos que es uno de los asesores de Marcos Peña, el jefe de gabinete, uh-huh. Uno de los tales ojos, manos, cerebro de Macri. Es literalmente uno de los... ¿Qué dijo Mario Quintana? Dijo lo siguiente. La reforma laboral será por consenso, no es que va a caer un misil. Exactamente. Quintana salió a decir, a parar un poco la pelota, dice que vamos a charlar con todos los sectores. Ahora, la realidad es que justamente es difícil que si el sindicalismo no se forma ahora y espera tener un resultado positivo, al menos del partido opositor en las elecciones, no va a tener el peso suficiente. Te cuento acá el datito político que te debía. Hoy tenemos una CGT totalmente dividida porque uh-huh. No hay una figura política fuerte. Digamos, tenemos tres figuras más fuertes en la Confederación General del Trabajo. ¿Sabés quién está sonando como próxima cabeza de la CGT? Contame. Guillermo Pereira. ¿Quién es Guillermo Pereira? Qué buena pregunta esa, ¿eh? El sindicalista de petroleros que cerró con Mauricio Macri el acuerdo de productividad por Vaca Muerta. Si esto prospera, tendrías un sindicalista más amigable para hacer esta reforma laboral. Muy parecido a lo que pasó en los 90, cuando el sindicalismo justamente acopló a muchas de las medidas que se tomaron en esa época, que fueron en la misma dirección que se está tomando ahora. Más flexibilización, más laxo todo el sistema. Pero acá hay algo que me gustaría remarcar y que quede como idea de fondo. Los sistemas, como bien dijimos, no impulsan el crecimiento. También es interesante verlos desde el punto de vista de cómo funcionan. No es un problema de si tenemos más reglas o menos reglas. Es un cómo los participantes funcionan entre sí. Si tenemos un sistema, un conjunto de empresarios que no tiene la mejor ética laboral, o tenemos un grupo de sindicalistas que se abusan del sistema o que existen, por ejemplo, porque existen en la Argentina reglas que se abusan, por ejemplo, con los juicios laborales, el sistema que elijamos siempre va a funcionar mal. Si alguien está tomando ventajas, nunca vamos a lograr algo que realmente funcione. Entonces el problema, que es lo que pasa en la Argentina, que eso uno lo ve siempre, es que puedes tener reglas que son buenas, pero después en la práctica las usas mal. Los usas mal porque las reglas te pueden favorecer a los empresarios como a los trabajadores, ¿no? Bueno, es como con las leyes. Tenés leyes que son buenísimas, pero están mal aplicadas. Va a ser muy difícil. Ahora, ¿por qué te contamos que, y ya te lo veníamos diciendo desde el episodio anterior de Economista del Medio, que las elecciones es la madre de todas las batallas y específicamente en el resultado de la provincia de Buenos Aires? Si bien la composición del Congreso no va a cambiar tanto en estas legislativas del 2017, no va a ganar mucha fuerza el oficialismo, va a tener que seguir negociando con la oposición y específicamente con Massa pasar las leyes, uh-huh, porque el que más va a perder asientos va a ser el kirchnerismo. Sí. Es clave que gane las elecciones en la provincia de Buenos Aires para tener el apoyo de empresarios, de sindicatos y de inversionistas del exterior para que estas reformas pasen. Ah, sí. Es el aval, el sello político para pasar no solo esta reforma laboral, sino el trío de reformas que se vienen el año que viene. ¿Qué me las podrías recordar, por favor? Tributaria, sí, laboral, de la que estamos hablando, y previsional, que ya hablamos del tema de jubilaciones. O sea, que te cubrimos todo lo que se viene. Te cubrimos todo lo que se viene. Ahora, de este trío de reformas, sí, la verdad, dos reflexiones. Número uno, la obsesión hoy de Macri es la tributaria. Uh-huh. Está bien metido con esa reforma y la que está más avanzada. Digamos en que análisis. Esta se le coló por Brasil. Se le coló por Brasil. Están trabajando, no significa que no, pero la tributaria está en el tope de prioridades. Y te cuento algo. Los papers sobre esta reforma, los detalles bien, bien finos la tienen muy pocas personas. Uh-huh. Duhovne, sí, ministro de Hacienda. Sebastián Galeani, uh-huh, que trabaja con Duhovne en el Ministerio de Hacienda y está en la letra chica, sí, de esta reforma. Todos, sí. Macri, uh-huh, y Lopetegui. O sea, el círculo cerradito, ¿eh? Muy cerrado para que no se filtre nada. Y cuestión número dos. Y esto sí me parece que hay que poner un poquito más de atención. Estas tres reformas se van a tratar incluso en el Congreso a veces de forma paralela, porque tal vez una avance en una cámara y otra esté en comisión. Ah. Y yo tengo mucho temor de que se estén trabajando como compartimentos estancos. ¿Qué quiere decir? Que se haga algo en una reforma laboral, uh-huh, que después no se haya tenido en cuenta un impacto en una reforma previsional, claro, y no se tenga en cuenta otro impacto en una reforma tributaria. Como para dar un ejemplo, el tema de cuando uno amplía el blanqueo significa también más ingresos para el sistema de jubilaciones. O sea, fíjense cómo todo está enganchado, ¿viste? Por eso, está bien que se trabajen de forma paralela porque requieren distintos tipos de conocimiento, pero llega un momento en que hay que engancharlos, sí, y ver cómo se complementan entre sí. Y obviamente estas tres reformas van a ser la comidilla de la oposición el año que viene. Y sí, ya están, por eso también lo elevan mucho esto, porque saben que a la gente escuchar estas cosas la gente no le gusta nada, ¿eh? Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Todas las dudas que tengan, nos encanta que nos escriban porque queremos debatir sobre las reformas. Pero antes me voy a ir con la recomendación del día. Esta vez van a ser dos usuarios de Twitter que la verdad es que a nosotros nos gustan mucho. Te voy a dejar uno de economía, Gaby, uh-huh, que seguramente lo seguís vos, porque vos seguís todos los usuarios de economía. Yo tengo unas listas de economía que son una fiesta. Se llama Ariel Cetón, es economista. El Twitter es @aricetón, con dos T, aricetón, y está especializado en todo lo que es medios de pago, inclusión financiera y bancarización. Si tenés dudas con alguna tasa, algo que te cobró el banco, cómo pagar la tarjeta, esa es la persona. Y la segunda recomendación que te voy a dejar un poco más divertida, que seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocen, es Ser Chandler, ¿sí? Ser Chandler Blog, que está especializado en los viajes. Lo que más nos gusta hacer es viajar. Es viajar. Si podemos, es nuestro gustito. Ese. Pero bueno, ya está. Está. Hemos hablado de un tema picante que se viene a futuro y estamos ya destinados a cerrar este programa, ¿no? Sí, pero para mí no va a ser el único episodio de reforma laboral. No, vamos a tener que tratarlo largo y tendido con ciertas novedades en el futuro. Lo vamos a seguir aburriendo con este tema. Esperemos que la hayan pasado bien, que hayan entendido un poco más de qué se trata. Pero antes, ¿dónde nos pueden escuchar? Yo quería hacer eso, che. ¡Ay, te lo robé! Bueno, a ver, ahora me toca a mí decir dónde estamos. Estamos primero en Facebook. ¿Sí? Nos buscan Economista del Medio, nos van a encontrar. Estamos publicando cosas muy interesantes. Más allá del programa, ponemos algún grafiquito, spoileamos un poco. síganos porque está muy bueno. Estamos poniéndole toda la garra al laburo. Ojalá que les guste. Pongan like, síganos. También nos encuentran en iTunes, estamos Economista del Medio. Para todos los que tengan iPhone, iPad, nos pueden escuchar por la aplicación directamente de podcast. Estamos entre los éxitos de finanzas. Hay Economía del Medio, Economista del Medio. Y por favor, si pueden, dejen comentarios que nos sirven un montón. También estamos en iVoox, Economista del Medio. Exactamente, estamos en iVoox. Y por último, estamos en YouTube. Nos pueden ver, ponen el videito, se ponen a hacer otra cosa en otra solapa. Nos pueden escuchar de fondo. Eso les va a gustar mucho. Aparte, es la forma más fácil de introducirse al mundo del podcasting. Y como siempre, donde vos quieras escucharlo, ahí vamos a estar nosotros. Esto fue Economista del Medio. Un placer estar como siempre con vos, Gabriel Martini. Muchas gracias. La verdad, Jorgelina, la pasé bárbaro. Esperamos que ya les haya servido el programa y nos vemos la semana que viene. Nos encontramos en el próximo episodio de esto que fue Economista del Medio.